que yo iré a bailar. Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es que encante, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la rana desde el platanal. ¡Hágase la moda que yo iré a cantar! Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es que en coma, ¿dónde lo hallaremos? Exclamó el samurái. Iré a almorzar. Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos? Saltó la pereza del algarrabal. Hágase la boda, que yo iré a trabajar. Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. Ahora es la luz, ¿dónde la hallaremos? Responde Cocuyo desde el chamizal. Salió el mapuri desde el matorral.